¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.com. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Juicio por la represión en la Sala Alberdi y hoy al mediodía habrá una conferencia de prensa en la legislatura porteña con María del Carmen Verdú y dos de los comunicadores heridos por aquella represión. Estamos en contacto ya con uno de ellos, Esteban Rufa, fotógrafo de la agencia ANRED e integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esteban, buen día. Aquí estamos Diego y Maru. Buen día, compañeros. ¿Qué tal? Bien, Esteban. En principio, escuchar tus recuerdos de lo que fue aquella represión del 13 de marzo de 2013 sobre Avenida Corrientes y toda la zona aledaña, la Sala Alberdi y el Teatro San Martín. Bien, bueno, los recuerdos son, ya pasaron 4 años, son recuerdos muy extraños, ¿no? Porque uno no se imagina, ¿no?, que puede llegar a sufrir semejante represión en el cuerpo, en la cabeza, ¿no? Porque esto no es que te afecta lo orgánico, corporal, sino que también en la mente estás pensando por qué sucedió, ¿no? Bueno, hoy lo tenemos más claro, porque bueno, vemos que el aparato represivo ahora tiene carta blanca para realizar eso que realizó esa noche. Recordemos que la Policía Metropolitana esa noche estuvo desde la tarde el 13 de marzo de 2013, anticipando un operativo de desalojo muy interesante, en el sentido de que era enorme, con todo un despliegue de juguetes de todo tipo, de artilugios tecnológicos. Y bien, la represión esta noche fue muy violenta, fue realmente desastroso lo que se fue desarrollando, al punto de que, bueno, sin imaginarnos, hubo un ataque directo a comunicadores, que éramos los que estábamos esta noche cubriendo los acontecimientos, y claramente hubo una orden directa de desaparecer toda prueba o de tratar de que por lo menos queden la menos cantidad de registros de lo que sucedió en ese desalojo. Esteban, los hechos sucedieron en 2013. El juicio estaba previsto para 2016, pero se suspendió. ¿Cuáles fueron los motivos de esta suspensión que lo terminaron dilatando hasta el día de hoy, ahora en los próximos días que se llevará a cabo? Bien, los motivos nunca fueron aclarados. En realidad, desde el juzgado nos dijeron que por razones ajenas al tribunal, bueno, se suspendía y se iba a dilatar a un año más. Ya veníamos remándola para que esto se dé. A todo esto íbamos llevando adelante una campaña de difusión de este juicio, porque creemos que es importante que tenga un desarrollo favorable, no solamente hacia nosotros, sino al trabajo que realizamos como comunicadores. Las razones fueron razones ajenas al tribunal. No más explicaciones. Esteban, un laburo muy importante también de los medios alternativos posterior a esta represión, que fue reconstruir el material para juntar prueba, ¿no? Distintos videos, distintas fotos que lograron reconstruir que las balas salieron de los bloques de la policía reprimiendo. Sí, bueno, tuvimos que hacer un arduo trabajo de recolección de materiales fotográficos, fílmicos, de compañeros que estuvieron esa noche registrando. Y pudimos generar materiales para poder difundir y para poder dar a conocer lo que pasó esta noche. Claramente se ve un accionar coordinado, un accionar premeditado, donde hubo órdenes, donde hubo responsabilidades políticas y donde obviamente desde arriba con una coordinación con ese, con Lombardi, que en ese momento era, estaba en Cultura, una coordinación para que frente a una posible reunión que se estaba desarrollando en ese momento se reprima. O sea, Hernán Lombardi estaba con representantes de la Sala Alberdi en aquel momento y en ese momento comienza la represión. Claro, claro. Fue una comitiva de la gente de la Sala Alberdi que fueron convocados y en ese momento que son convocados se escucha que dicen, bueno, dale para adelante. Se dispara un llamado y ese llamado justo coincide con la orden de a la policía de reprimir violentamente. Policía que era la metropolitana y hoy es policía de la ciudad, ¿no? Porque también han jugado con este con esta cuestión. Para el hecho de dilatar el juicio ha hecho que ya no estamos juzgando a policía de la metropolitana, sino que hoy están actuando desde otra figura, que es la policía de la ciudad. Esteban, si bien los acusados, los que se sentarán en el banquillo de los acusados son los policías, las responsabilidades son políticas también. ¿Buscarán demostrar, como escuchábamos recién en el spot de difusión, que la represión es política de Estado? ¿Buscarán de alguna manera poder impregnar estas audiencias de una lectura de contenido político que alcance las autoridades que, por otra parte, no tendrán que prestar declaración y, digamos, zafaron de quedar acusados? Claro, bueno, nosotros cuando nos constituimos como querella, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, la agrupación juvenil Hagamos lo Imposible y Correpi, que es quien patrocina la querella, hicimos avanzar sobre las responsabilidades políticas, ¿no? Montenegro, Lombardi, el mismo señor presidente Macri, que en este momento goza de total impunidad, y bueno... obviamente la justicia acciona desde el Estado y como política de Estado, amparando a toda una fuerza policial y a todo un grupo, un sector político que tiene responsabilidades y que, bueno, lamentablemente no dieron lugar a que avancemos en ese sentido. Hablabas del laboratorio de la policía en aquel momento metropolitana, en la ciudad, operando de esa manera, algo que vemos expandirse hoy por todo el territorio nacional, pero también lo de Sala Alberdi me parece que fue como una llave de acceso a la privatización de la cultura, ¿no? De algún modo, esa resistencia lo que manifestaba era una privatización de la cultura, una mercantilización de la cultura porteña, que también luego se expandió como lógica, por ejemplo, con todas las clausuras de espacios culturales y demás. Hubo ahí como todo un globo de ensayo, ¿no? Del modelo de ciudad que luego se expande a nivel nación. Sí, sí, claramente es política de Estado ir vaciando todos aquellos sectores o espacios que de alguna manera impulsan una forma de autogestionar la cultura de forma independiente, autogestiva, cooperativa, y fue, bueno, se enmarca dentro de ese marco que aún hoy tiene vigencia en el marco de la ciudad y que hoy se está llevando adelante en otros espacios culturales de las provincias, ¿no? Esteban, ¿quiénes son los policías que están sentados en el banquillo a partir del juicio que comienza ahora? Mirá, ahora no lo recuerdo los nombres. Pereira de la Rosa, hay uno que es apellido Acosta y otro más. Pero bueno, estamos avanzando en ese sentido y esperemos que con la conferencia de prensa de hoy podamos sentar un precedente de la comunicación alternativa. Pereira de la Rosa, que también está implicado en la represión del Parque Indoamericano, ¿no? Hay un policía, uno de los oficiales que estamos llevando ahora al banquillo, es uno de los que también participó de ese accionar represivo. Y bueno, la Metropolitana lamentablemente tiene ya un historial de accionar represivo muy violento, con muertos, el Indoamericano, después tuvimos lo que fue la Sala Alberdi, a los pocos días lo que fue la represión en el Hospital Borda, luego tuvimos el 24 de marzo, ese mismo mes, otra vez represión en la Sala Alberdi. Entonces, esto habla de una sistematicidad en cuanto a lo represivo, ¿no? Esteban, gracias por este contacto y estaremos hoy presentes entonces en la conferencia de prensa y esperando el inicio de este juicio. Bueno, gracias a ustedes, compañeros, por estar, por acompañar y bueno, disculpen las desprolijidades, pero estamos yendo para allá. Adelante. Esteban Rufa, fotógrafo de la agencia ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, uno de los heridos con plomo en aquella represión del 13 de marzo de 2013 de la Policía Metropolitana, a quienes estaban llevando adelante la toma de la Sala Alberdi en el Centro Cultural San Martín. El otro de los heridos de plomo, también un compañero comunicador, Germán Darío de los Santos, del colectivo DTL en la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que están logrando llevar a juicio a los policías. 10, 12 y 15 de mayo queda pendiente este tema de la responsabilidad política, que siempre logra escindirse, ¿no?